piel y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. ¿Cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días, estás escuchando Radio Mai y ahora hasta las 12 de la mañana tendremos el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Saludos del que os habla, Juan Bog. Y ahora saludamos que ha venido, hoy tenemos aquí a uno de nuestros tertulianos. Al abuelo que se ha dejado los pelos largos y perilla. Que es nuestro amigo Alfredo Laya. Buenos días, Alfredo. Muy buenos días, aquí estamos de nuevo. Gracias a Dios, o a quien sea. A ver, que no se te escucha, ¿eh? Hola. No, bueno, no se te escucha. Ahora lo miraremos a ver. Bueno, vamos a comenzar con haciendo un pequeño repaso a la música soul. Soul es un término que se adoptó a finales de los 50, principios de los 60, para describir un poco la música, vamos a llamar, afroamericana en Estados Unidos. Es un género que se le fue conocido como el rhythm and blues. Hubo una muy buena generación de músicos que hicieron esta música. Vamos a escuchar en principio a uno de los primeros que grabó este sonido rhythm and blues o soul o como queréis llamarlo. Él fue Sam Cooke. It's been a long, Telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Hola, hola, hola, hola. Then I go to my brother. And I say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Lord, there have been times. But I know a change gonna come. Oh, yes it will. Bueno, pues este era Sam Cooke, uno de los primeros que grabaron este nuevo estilo de música llamado soul, rhythm and blues con gospel. Es ahí una mezcla. Qué buena música la gospel, macho. Bueno, también nos hemos olvidado, saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Exactamente, como todos los días. Nuestro amigo Santi Ternasco. Ah, qué bueno el Ternasco, a la brasa. Ah, qué bueno, A la brasa. Bueno, Alfredo, ¿qué tal te ha ido el confinamiento? Pues ya ves. No, yo no lo veo. Sí, lo único que veo es que te ha crecido el pelo. La perilla. Ay, madre mía. Y no digo nada más. Nada más, nada más. Mejor. Porque lo demás no crece. Ah, eso ya. A ratos, a ratos. Eso es un problema, ¿eh? Pues sí. Joder, tiras, qué barbaridad. Ves cosas por ahí y dices, madre, qué mal empleado. Bueno, nuestro buen amigo Jesús anda por ahí. Sí, en las nubes, como siempre. Por ahí cerca de Sos del Rey Católico, creo. Madre mía. Por ahí en algún pueblo perdido. Y nuestro amigo Pedro pues sigue por Andorra. ¿Y qué pasa? Pues que no puede venir o qué. ¿No le dejan venir o qué? No lo deben dejar de venir. No lo sé, de todas maneras yo ya le dije que qué morro tenía. Digo, siempre estás igual, poniéndonos los dientes largos, que si huevos fritos, patatitas y tal y cual. Oye, pero tampoco se privan de nada, ¿eh? No. El Rambo de Requena, igual el ruso, bueno, todos por Andorra van por ahí. No le pregunté, porque digo, déjalo, que igual está para allí liado con este gacho, me cago en la... Madre mía, o sea que en Muniesa y luego en Andorra. Sí, sí. Madre mía, digo, tira. Venga, vamos a seguir. Había un gran cantante de soul que se le llamó el rey del soul, James Brown. ¿Acuerdas de James Brown? James Brown, sí señor. Una buena voz. A woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train heavy load. Made me the electrolyte to take us out of the dark. Made me the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, without a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. This is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing, not one little thing without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. He's lost. Qué grande era este hombre, ¿eh? Grande, grande. Pero también caen. Me cago en la mar salada. Qué barbaridad. Es que caemos todos, ¿eh? Pues no solamente no, cae él, ¿eh? Yo no lo sé. Voy a tener que plantar un árbol para pa agarrarme a las ramas. Cago en la lechería. Qué barbaridad. Ya, ya. Pero bueno, es que esto es así, ¿eh? Sí, así es la vida. Eso es. Lo que pasa es que yo estoy ya hasta arriba de la coleta de... ¿Qué años tiene? 73, para agosto 74. Bah, no, eso, ¿y eso qué es para ti? Lo bonito es... Pues si no se le dan, digo, ¿para qué los quiero que me los den si ya los tengo? Lo bonito es seguir cumpliendo años. Pues sí, hasta no sé cuándo, pero en fin. En estos días así que hemos estado de confinamiento y tal... La cantidad de cantantes sí. Y artistas que han caído. Sí, sí, sí, sí, sí. Y no solamente mayores de edad, me refiero. No, mira. De todas clases, ¿eh? Mira el Jarabe de Palo, el Pavo. Luego le pondremos algo de él, ¿sí? Ese chico estaba bastante fascinado. Sí, ya, con el cáncer de colon y sí. Tal y cual, pues, en fin, no ha podido soportarlo, pero pero ha estado hasta el último momento, ¿eh? Ahí está, sí, señor. Hasta el último momento. Bueno, seguimos con otro grande de la música soul, Ray Charles. A ver, otro. Son palabras mayores ya. Ay, ay. Madre mía. Escuchamos What Is I. Treat me wrong. Come and love your daddy all night long. All right. All right. All right. All right. All right now. When you see me in misery, come over, baby, see about me now. Feeling all that song, she can battle and all night long, all right, all right, oh, all right, all right, all right, all right, now, now, play it one time. Mama, tell you pa, gonna send you back to Arkansas. Mama, if you don't do right, oh, if you don't do right. Ray Charles, mira que se escuchó esta canción, ¿eh? Madre mía. Madre, si esto fue... Y que la llevaban todos los grupos, ¿eh? Sí, sí. Todos los grupos. Hay que ver. Y es que tiene fuerza, ese número tiene fuerza, macho. Bueno, vamos a seguir. Vamos ahora con un dúo que se llamaba Sam and Dave y su tema Soul Man. Have ¿Cómo sonaban tú estos tíos? Oye, hay que reconocer que esta gente de color, aparte de cantar, que cantaban bien, ¿cómo bailaban? Parecen de goma esta gente. Sí. Es que no sé. Tienen una cosa muy especial para el baile y para... Lo llevan en la sangre, man. Llevan en la sangre. Es fantástico cómo toca esta gente. Oye, hablando de todo un poco, ¿qué pasa con Santi? Pues no tengo ni idea. Sí, es que pone unas cosas en el Facebook, macho. Con el estrés, con no sé qué, que está hecho polvo. Que... No lo sé. No tengo ni idea. La francesa. De todas formas, este confinamiento, por un lado, a mucha gente le ha ido bien, pero yo creo que a la mayoría le ha ido mal. A mucha gente no creo que le haya ido bien. Ha ido bien porque se ha podido descansar, ¿no? Es duro. Pero es un descanso obligado. Y ya no es lo mismo. No es lo mismo que decir me voy de vacaciones, me estoy 3 meses de vacaciones. No. Que 3 meses sin salir de casa, Pero si es que además esto volverá, Esto volverá porque hay muchísima gente que se lo toma esto a chirigota y no puede ser. Empezando por los de arriba. Ah, bueno. Que se lo están tomando como se lo están tomando. Habría cada día nos engañan más. Habría que hablar tanto del bacalao que a mí se me pone una mala leña. Es mejor no hablar porque... Sí, porque se te enciende la sangre y sacaría la chata y pim pam. No puede ser. ¡Qué asco! Venga, vamos con más música. Vamos a escuchar a otra grande del soul, Mahalia Jackson. Take my hand, lead me on, let me stand. Thank you. and leave. Qué voces tan preciosas. ¿Te recuerdan a Aretha Franklin? Sí, luego escucharemos a Aretha Franklin. La leche, la leche. Para mí, la mejor cantante que hubo de soul, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos con otro grande del soul, un tal Al Green, que también fue de los primeros. Aquí vaya tío, ¿no? Es que además esta gente, sí, sí, es que primero que tienen ese don en su voz para proyectar esta música, pero es que luego lo principal y lo idóneo, que es lo que he dicho yo siempre, lo viven. Sí, sí, sí. Y si lo viven, hacen vivirlo y sentirlo al público. Eso es maravilloso. Transmiten. Claro. Que es la palabra exacta. Exactamente. Transmiten. Claro, si tú no lo sientes, no puedes transmitir. Ahí no, está. Es algo... Joder. Porque hay muchísima gente que canta, pero no transmite nada. No, son palos. Son palos ahí. Va. Sí, son... Nada. Burricos de carga. Ahí está. Pero esta gente es maravillosa, joven. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a escuchar a tres grandes. A John Lee Hooker, Carlos Santana y Etta James. Let's do the boogie. Hey! shake, do the slide, do the twist, shake your body, shake your body, baby. Hey, hey, hey, hey, hey, sentido del ritmo, ¿eh? Wow. Tenía esta gente. Parece un zoológico, tú. Tanto fiera ahí, tanto fiera. Wow. Madre mía. Y que esto eran muchos y muy buenos, ¿eh? También hubo otro cantante que también tuvo muy mala suerte, que cuando empezaba a tener mucha fama, pues tuvo un accidente de aviación y murió él y dos de los que la acompañaban del grupo. Él era Otis Redding. Hombre. ¿Eh? Otis Redding. Long coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes, it is. Just like I said, I went to my little bitty brother. Turn me down, and then I go to my little mother, my dear mother, oh now. I said, mother, I'm down on my knees. But there was a time that I thought, Lord, this could last very long. Oh my God. Somehow I thought I was still able. Carry on, it's been a long time coming, but I know, change gotta go. It's been so long, a little too long, but change has gotta go. So tired of suffering, standing by myself and standing up alone. Bueno. Qué gente más buena, Dios. Sí, ¿verdad que sí? Pues ahora te voy a poner a la reina del soul, Aretha Franklin. ¿Qué voz tenía esa mujer? Con un tema del año 67, Respect. Cuando me fui yo a la mili. Ibas con lanza, ¿no? Sí. Y escudo. Pues a esta mujer se le llamó la reina del soul. Uh-huh. ¿Eh? Fue una gran cantante de soul. Oh. Y ahora vamos con un tema del año 67 del grupo que acompañaba a Otis Redding y que dos de ellos murieron en aquel accidente de avión. Uh-huh. Entonces acababan de sacar un disco en solitario, ellos. Eran los Barclays. Y este es un tema que se escuchó y se bailó muchísimo. Soul Figure. Esto se oía mucho, sobre todo en los guateques, que todavía, todavía no había discotecas, ¿eh? Ya. La discoteca, creo que en Zaragoza la primera fue en el 68. Por ahí. Sí que existía, creo que era el Club Tony. Sí, ahí en Las Fuentes. Sí, señor. Sí. Vamos ahora con un grupo de mujeres. Ay, qué bien. Las Supremas. Hombre, pero no las de Móstoles. No. Aquí cantaba una mujer que canta de maravilla, que es la Diana Ross. Hombre, Diana Ross. Joder. Muy blanca ella, ¿verdad? Sí. Joder, Diana Ross. Y qué cuerpos. Y qué peinados llevaban en aquellos años. Para arriba. Llevaban. ¡Bah! ¡Madre mía! Un nido de golondrinas. ¿De golondrinas o de. Hostia. O de otra cosa. Qué barbaridad. Vamos con otro. De los primeros también cantantes de soul. Solomon Burke. Es Solomon. Solomon. No Salomón. Eso es. Your baby leaves you all alone, and nobody calls you on the phone. Don't you feel like a cry? Don't you feel like crying? Well, here I am, honey. Come on. When you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell of her perfume, don't you feel like a cry? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, come on, cry to me. Oh, nothing can be said than a glass of wine alone. Loneliness, loneliness, such a waste of time. Oh, yes. You don't ever have to walk alone, but you see. Oh, come on, take my hand, baby, won't you walk with me? Oh, yeah. used to come in the night, but there's no one. Don't you feel like I'm crying? Salomón Burke. Sí, señor. Hay que reconocer que tenían unas voces muy bien timbradas, muy claras y joder, qué barbaridad. Venga, vamos con otras mujeres, otro grupo. Martha and the Vandellas. Ahí va. Esto es del año 1964. De Vandellas. Bueno, vamos a terminar por hoy con el show. Seguiremos el próximo viernes. Pero vamos a terminar con un tema que se escuchó muchísimo, se bailó mucho y hubo muchas versiones. Es el tema de las mil danzas, la danza de las mil danzas. La tierra de las mil danzas. La tierra de las mil danzas, eso es. De Wilson Pickett. Sí, señor. Mira que ha habido versiones, hasta en español hubo, de los gatos negros, de los salvajes. Los grupos todos la llevaban. Sí, sí, sí. Todos. Pero todos, ¿eh? Los que ahí he estado yo y todos. And a fella dropped by the name of Ringo. Ringo began to ask me some questions. He said, Pickett, you've been all around the world singing about a thing called soul. He said, can you please tell me what is soul? I looked around at him, I said, Ringo, I said, soul ain't nothing but a feeling. He said, how do you know? How do you know when you get it? I said, it gets in your head. Makes you clap your head. Oh, yes. I heard a sister say, it got in my feet. And I had to... I had to move my feet. Let me hear you say, yeah. How many of you think you got soul tonight? Let me see your hand. Everybody got it tonight. Let me see you raise your hand. Lord have mercy. I'm feeling pretty good right now. 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3. Yeah. Ow. If you got it, let me see. Come on. Here it goes. Look at it. You got the dough on a pony. Bony Maroney. Mashed potatoes. Alligator, put your hands on your hips, backbone slip. Do the 1, 2, 3. Do it like a loose. Let me hear y'all say it out there one time. Say it one more time for me. That's it. Don't talk, Santa. Twist it with loose. Do the 1, 2, 3. Roll over on your back. I like it like that. Do that joint, baby. Watch the white shirt. You got to get feeling. Got to get feeling. Got to get feeling. Ow! One more time. You got to get feeling. You got to get feeling. Got to get feeling. One more time. So good to me. And I want everybody before I leave. Look here. Shake what you brought with you. Shake what you brought with you. Shake what you brought with you. Shake what you brought with you. Don't take much. Shake what you brought with you. Fíjate que yo me fui a la mili en el 67 y antes de ir a la mili iba yo con los Bucaneros. Y el otro cantante, el cantante Yeye, que se le llamaba, ya la cantaba. Sí, esto es del 66, 67. Sí, sí, sí, sí. Pero ya te digo, hicieron versión también los Gatos Negros, hicieron una versión muy buena en castellano. Y también creo que le hicieron Salvajes y sí, mucha gente. Sí, también. Ahora, si te das cuenta, estos temas así soul muy muy movidos, uh-huh, tienen mucho metal. Sí, claro, es que el metal, saxos, da fuerza ¿eh? A estos temas. Que es lo que da fuerza, ¿eh? Claro. Y, la, y luego las voces de los que cantan, claro, que eso ya es otro tema diferente. Sí. Bueno, el pasado viernes estuve poniendo unos cuantos temas de las matinales del Price. Ajá. Pues vamos a seguir poniendo algún otro tema más. Me preguntó Pedro que si lo había escuchado. Digo, pues no pude escucharlo. Había otro cantante por allí que estuvo cantando en varias matinales, varias veces. Se llamaba Víctor Ponti. Y le vamos a escuchar con el tema La Barcarola. Ya la barcarola tiene a su ritmo de rocaro. Ya la barcarola tiene a su ritmo de rocaro. Rodo pasa el tiempo del amor con este ritmo. Pasa el tiempo del amor con este ritmo. Estas dulces notas eran sentimentales. Esas mismas notas ahora en tiempo de Rogan te hacen soñar, te hacen soñar, te hacen reír, te hacen bailar. Raudo pasa el tiempo del amor con este ritmo. Raudo pasa el tiempo del amor con este ritmo. Estas dulces notas eran sentimentales. Esas mismas notas, ahora en tiempo de rock, te hacen soñar, te hacen soñar, te hacen reír, te hacen bailar. Y la barca Lola tiene su ritmo de rock and roll. Ya la vaca Lola tiene su ritmo de rock and roll. Sonríe mi corazón, viendo cómo tú bailas. Después sigo soñando con los sueños de amor, con los sueños de amor. Carola. La Barcarola. Sí, sí. La habías escuchado ya, ¿no? Sí, sí, sí. La había sentido hace un montón de años. ¡Buah! Sí, sí, sí. Bueno, ¿quieres saber un secreto? Ahí va. Esto lo cantan los Diablos Negros. ¿Que no los blancos? No, los negros. Quiero contarte lo que estoy pensando. Quiero decirte dos palabras de amor. Oye, ¿quieres saber un secreto que llevo en mi corazón? Esto nunca nadie lo ha contado, porque solo es para ti. Solo pienso en ti. Dime, tú ya lo habías notado en mi forma de mirar. Ahora, muy bajito al oído, yo te quiero repetir. Solo te amo a ti. Un secreto y ahora es de los dos. Estas palabras son caricias de amor. Ahora que ya sabes mi secreto, no me tardes en decir. Pronto, si tú aceptas mi cariño, y entonces seré feliz. Yo te quiero a ti. Bueno, hay que decir que las matinales de Price fueron en el año 1962 y 63. Así que esto es lo que en aquellos años se cantaba y se tocaba ahí en Madrid, en el Circo Price. Estos son joyitas. Ahí está, sí, señor. Joder, ya lo creo. Ahora escuchamos a Los Estudiantes. Ah. Un grupo formado por Pepe Barranco, que, por cierto, todavía sigue tocando a sus 80 años. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. If you hear somebody knocking on your door, if you hear somebody calling my name, because I'm from the baby, baby, I've been looking for you. Well, if you hear somebody claiming not right, tell it up, if you find you love in a sugar bowl, baby, baby, I've been looking for you. Got a church in the mountain, see, got a church in the coffee sign, and look, look. place in your calling book, baby, hello, baby. Los estudiantes, que por cierto parece, si no se haya habido alguno o otro por allí antes, fue el primer grupo que hubo en España. Se formó creo que en el 57. Fácil, fácil, sí. ¿Mm? Bueno, y vamos ahora con los Gatos Negros. Iba que va. Escuchamos Ven, Johnny, Ven. New Orleans, cruzando bosques, siete zonas de verdor. Habita en su cabaña donde es muy feliz un muchacho que lo llaman todos Johnny the Good. Él nunca supo lo que era escribir, y su guitarra suena a campanas de amor. Ven, ven, ven, Johnny, ven, ven, ven. Ven, Johnny, ven, ven, ven. Ven, Johnny, ven, ven, ven. Ven, Johnny, ven, ven, ven. Ven, Johnny, ven, ven. Él siempre lleva su guitarra por doquier y en todos los rincones de los trenes va tocando una canción que hace recordar el ritmo de un tren a mucha velocidad. Y por los pueblos donde a él lo ven tocar, en todas partes la gente acude para escuchar. Ven, ven, ven, Johnny, ven, ven, ven. Ven, Johnny, ven, ven, ven, ven. Aplaudirá tu voz y tu guitarra sonará por todo el país. Tu nombre yo veré con luces anunciar. Hoy Johnny the Good a todos conquistará. Ven, ven, ven, Johnny, ven, ven, ven, ven. Auténtico de rock. Sí, señor. Joder. Ahí ya está. Joder. Bueno, volvemos con Víctor Ponti. Vamos a escuchar el tema Hechiceros. Vale, Ponti quieto. Tú quieto ahí, ¿eh? Quieto, Ponti. Ojos hechiceros me cautivan porque encierran un misterio. Tienen embrujo del amor, oh, qué obsesión. Me persiguen sin cesar donde yo estoy. Surgen de la oscuridad con su fulgor. Hechiceros, usan tus ojos hechiceros. En su noche he quedado prisionero. Miedo me da porque no sé qué guardarán. En su gran profundidad no puedo ver. Si el amor dormido está, yo esperaré. ¡Ea! Viejas leyendas tú debes saber. de un mundo extraño y de embrujo. Con tus hechizos haces padecer a quien suplica tu amor. Hechicero, usan tus ojos hechiceros. En su noche he quedado prisionero. Miedo me da porque no sé qué guardarán en su gran profundidad. No puedo ver si el amor dormido está. Yo esperaré. ¡Espero! Prisionero, miedo me dan porque no sé qué guardarán en su gran profundidad. No puedo ver si el amor dormido está. Yo esperaré, hechicero. Bueno, Víctor Ponti. Víctor Ponti. ¿La habías escuchado este tema? No, este no. ¿No? No. No, porque si no hubiera quedado hechizado. Oye, ¿y tú te acuerdas de un cantante francés llamado Robert Chantal? Hombre, joder. Robert pues, Chantal, ya lo pues creo. Pues también participaba en las matinales del Price. Sí. Vamos a escuchar El día más largo. Hombre, El día más largo, madre mía. Ya se van a las montañas unos hombres a luchar. Ya se van, mas ellos saben que quizás no volverán. Unos van con la esperanza de saber cuál es su fin. Otros van con muchas ganas de luchar hasta morir. El día es más largo hoy para aquel que va a luchar, y hasta el sol parecerá que jamás, jamás se va a ocultar. Ya se van y en sus miradas yo noté un gran dolor. El amor que se dejaban, que quizás ya nunca más verán. La la la, la la la la la, ya la la, ya la la la, ya la la, ya la la la la, ya la la, la la la la. El día es más largo hoy para aquel que va a luchar, y hasta el sol parecerá que jamás, jamás se va a ocultar. Ya se van y en sus miradas yo noté un gran dolor. El amor que se dejaban, que quizás ya nunca más verán. La, la, la, la. Esto pertenecía a una película que se titulaba El día más largo, sí. Que uno de los protagonistas era Frank Sinatra, precisamente. Sí, más delgado y más feo que la madre que lo parió. Ahí está. Que se trataba del desembarco en Normandía. En Normandía, ¿eh? Y esto era el tema principal de la película. Además, creo que yo esa película la vi. Yo me he visto unas tres veces. ¿Solo? Solo. Venga, vamos con los relámpagos. Ay. Más allá de la frontera. Originales quedan tres. ¿El organista, sobre todo? Sí, el Ignacio. Ignacio. Luego queda el batería y el bajo. Ajá. ¿Eh? Murió el hermano de Ignacio, ajá, que era el guitarra, y sí, ahora hay otro guitarra. Ese está ahí toda la vida, oye. Sí, sí, lleva toda la vida en los relámpagos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y hay que decir que los relámpagos acompañaron en discos, en la grabación de discos, pues a Mike Ríos. Sí, sí, Miguel Ríos, sí. Y a, creo que también a Juan Pardo, uh-huh, a la, sí, Karina. Sí. Que te quiero decir que aparte de eso, ellos hicieron para otros cantantes. Venga, vamos con un grupo llamado Los Jóvenes. Y el tema, Ella te quiere. Pues qué bien. Quiere solo a ti, lo nota en su forma de mirar, y solo piensa en ti, me lo dijo sin tener que hablar, ella te quiere, y tú sabes que es verdad. Si te quiere, no lo puedes remediar. Triste sin razón, pero sé que te perdonará, pues sabe que jamás volverás a herir su corazón. Ella te quiere y tú sabes que es verdad. Si te quiere, no lo puede remediar. Si lo pidiera, si lo pidiera, si vuelves con su amor serás feliz. Piensa en ti, me lo dijo sin tener que hablar, ella te quiere y tú sabes que es verdad. Si te quiere, no lo puedes remediar. Yeah. sabe que jamás volverás a herir su corazón. Ella te quiere y tú sabes que es verdad. Si te quiere, no lo puede remediar. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah. Otra que ha sido más versionada que para qué. ¡Buah! Sí, señor. ¡Oh! Esto muchísimo. Tanto por grupos, Dios, conocidos como aquí grupos... Zaragoza, sí, puta pala. Madre mía. Bueno, ahora vamos con un cantante italiano que también aparecía por allí, por las matinales del Price. Ennio San Giusto. Me la has quitado del pensamiento. Estaba pensando yo en él. Pues mira. Ennio San Giusto. Él estaba por allí. Hay que decir que estas grabaciones, fíjate, madre mía, que se hicieron en directo en aquella época, ¿eh? Bueno, pues escuchamos un tema de él que se llama El Pirata. Con mi velero busco en los mares ritmos alegres con frenesí, sí, sí. Y unas islas he conquistado, me ha enseñado este twist. Soy pirata, mas yo no quiero ni abordajes, ni mil doblones, pues no me gustan las discusiones, es el mejor bailar el twist. Yo soy pirata, mas solo un sueño, soy un pirata cuando me duermo, y así soñado cantando voy, oh, oh, himno de guerra. En este twist preparo los cañones, vigilo el horizonte. Pirata sin rencor, yo voy buscando amor, oh, oh, oh, oh, oh. Yo soy pirata por carambola, soy un pirata de nueva ola. Siempre este ritmo bailando estoy, oh, oh. Yo vivo alegre, hey, con este twist. Preparo los cañones, vigilo el horizonte. Pirata sin rencor, yo voy buscando amor, oh, oh, oh, oh, oh. Yo soy pirata, de carambola, soy un pirata de nueva ola. Siempre este ritmo bailando estoy, oh, oh. Yo vivo alegre, hey, con este twist. Con este twist, con este twist. Con este twist. Fíjate, lo que dice Ennio San Giusto cantando twist, cuando él ha sido, o ha sido más conocido por sus baladas en italiano. Más melódico que otra cosa. Ahí está. Sí. Y aquí cambio, empezó de otra manera. Empezó haciendo twist rock and roll. Sí, señor, Ennio San Giusto, madre mía. Puf, qué años. Bueno. Vamos. Claro, es que uno es muy viejo, macho. Que claro que es que uno es muy viejo y lo ha oído todo. A fíjate. Ver, viejo, no, serás mayor. No, más mayor bien. Mayor de años, no de estatura, ¿eh? Más bien pequeño, sí. Vamos con los Teen Boys. Y este tema es muy, muy conocido y muy versionado. Hasta chiquita yo vi cómo se me sonrió, pero al acercarme no sé qué me pasó. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor. ¿Qué voy a hacer? Yeah, yeah, yeah. Me tiemblan las rodillas acercándome, no puedo sostenerme con mis propios pies. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor. ¿Qué voy a hacer? Yeah, yeah, yeah. No me preguntes qué me puede pasar. siento tantas cosas que no puedo explicar. El corazón me cesa de latir y me parece que me voy a morir. Cuando tomo sus manos me estremezco así y pienso que el cerebro no me va a resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer. Amor, ¿qué voy a hacer? Cuando voy a hablar y tengo del cerebro se me va a reventar. Por eso pienso cuando puedo pensar que a esta chiquita yo la quiero de verdad. Cuando tomo sus manos me estremezco así y pienso que a sus besos no podré resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer. Es amor, ¿qué voy a hacer? Madre mía. Ahora, que no ha sido esto versionado, ¿eh? Y escuchado, ¿eh? Y ay, bailado. Ay, ay. Anda que... Anda que no se meneaba poco el Alfredo en el tablao. Con el tuit dicho. Así, también... ¿Tú sabes que esto lo han prohibido por inmoral, el tuit? ¿El tuit? Sí. Estaba, está prohibido por inmoral. Por inmoral. ¿Será sí. Y será inmoral mejor... y malo para la salud. ¿Malo para la salud? Eso por, dicen. ¿Porque sí. Es un rompehuesos o qué? Ah, porque igual te... los huesos se van de un lado para otro, ¿no? Sí, y la ternilla también. Ah. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Pedro. Ya ha metido la gamba por ahí. Ya, hombre. Y los langostinos. Tenía que ser. Buenos días, Pedro. Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Pues aquí estamos de maravilla. Pues me alegro muchísimo. Muchísimo. ¿Y tú por Andorra qué? Pues mejor que vosotros. ¿Mejor? Eso es. Oye, de todas formas... todavía ahora que el otro está encerrado. Ahí está, ahora que el Rambo lo han encerrado, estáis bien, ¿no? Claro. Estamos muy bien. ¿Más tranquilos? Ya, hombre, pero es que... ¿Tú sabes la que se montó en poco rato? Sí, pero exagerado, algo exagerado. Ajá, ya. Lo peor de todo era pues que todos teníamos en mente lo de hacía 2 años. Ya, sí. Aquella vez se acabó con 3 muertos. Ya. Está, pues en un par de horas un poco más lo cogieron, pero bueno. De vez en cuando también ocurren cosas en los pueblos. Sí, sobre todo en Andorra, últimamente. Sí. Vamos de flor en flor. Sí, de huevos en huevos, con patatitas. Bueno, ¿qué tal ha ido con el confinamiento? Bien. Estoy tragando como un saco. Si no ha parado. No, que me he metido en reformas en casa, sí. Y estoy... Ahora voy a montar un andamio. Madre mía. Bueno. Fíjate tú, qué trabajo. Oh. Luego se arrearán los más... langostinos. ¿Yo las langostillas? Eso sí, ya lo tengo preparado. Tira, bandido, que eres... Oye, un bandido. Que he sido muy buena persona y no os he mandado foto del almuerzo, ¿eh? Ya, de los huevos fritos, ¿no? Sí. Solo faltaba eso. Oye, a todo esto, ¿en el confinamiento también habéis hecho las huevos fritadas o no? No, es después de todo el confinamiento este, pues ha sido la primera vez, hoy. Pero anoche me los arreé yo, para cenar, 2 huevos fritos. ¿Con magra? No, con magra no, con ketchup. Y longaniza, y patata frita. Sí, eso lo dejé para hoy. Ah, vale, la guarnición. Eso es, la guarnición. Es que así dura el más. Pues hacía tiempo que no me comía un par de huevos fritos por la noche. Ajá. Y no es que tenga miedo a que me sienten mal. Es la gente que... ¡Ay, por la noche! ¡Me quedé por la noche! Igual que por la mañana. ¿Pero qué pasa, que los comes delante de mucha gente o qué? No. Hombre, ¿cómo dices? La gente, ¿qué dices? La gente de fuera, que te quiere volver loco, porque les da envidia de que ellos no pueden comer 2 huevos fritos. Claro. A mí me dijeron de pequeño, cuando seas padre comerás huevos. Sí, pero es que ahora eres el abuelo. Pues anoche 2, y hoy otros 2. Ahí está. Pues por eso ahora con el abuelo, con guarnición. Eso. ¿Unas putatitas fritas? Eso es. Ahí. Y unas mágricas que tengo preparadas. También. A la tira. Bueno, pues... ¿Y no te mandaré la foto? A eso. Castigado. Apoyo, sí. Bueno, a ver si el viernes que viene... Bueno, a ver, en cuanto pueda iré a haceros una visitilla. Cuando terminen las obras. Cuando terminen las obras. ¿Que te queda para mucho o qué? Todo lo que quiera. Madre mía, ese está reformando pues, Andorra. Es que, lo malo de esto es empezar. Sí, sí, sí, sí. Luego ya, pues ya que estamos... Ya que estamos, oye, podíamos hacer esto, sí, podíamos hacer lo otro. Sí. El día que pille yo al ya que, me lo cargo. y 100 únicos más. Ya que, 100 únicos más. Sí, sí, sí. Ahí está. Además va a ser otra vez abuelo. ¿Otra vez? Sí. Señora. Pero Pedro, ¿qué familia tienes tú? Pues tengo tres hijos. ¿Tres hijos? Sí. ¿Y las hijas? Dos hijas y un hijo. Dos hijas y un hijo. Eso es. Y las hijas no... Y una nieta, bueno, y un nieto. No quiero decir nada, porque, ya no paran. El confinamiento es lo que ha traído. Muchos divorcios también. Sí, sí, sí. Cago en la mano. En fin. Pues me alegro mucho de oírte. A ver si me pones algo majo. Sí, hombre. Hombre, esto último que he escuchado del amigo Fernando, los Team Boys, y hacía tiempo que no los escuchaba. Sí. Pues hemos estado poniendo cosas muy buenas, ¿eh? Luego lo oiré. Vale, vale. Y seré cruel en la crítica. ¡Ay, ay! Oigo. Nada, oye. Yo te pondría No pidas más perdón, pero, en fin. Pues, podría ser una... Que una te gusta acción. Tanto. Bueno, hombre, porque ya sabes tú que sí que me gusta. Porque ahora voy a poner el Maintenan. Hombre. ¿El Maintenan? Sí. Sí. Que Alfredo, sabes tú que me gusta mucho esa canción, y sobre todo cuando un compañero sube al escenario y dice, y esta canción se la dedico a Pedro, eso ya me destroza. Ajá. Hombre, era lo lógico. Sí. Era lo lógico. O te crees que yo no sé quedar bien. Sí, quedar bien. Después de tantos años. Sí, sí. Además que a un amigo lo que haga falta. Ah, vale, muy bien. Hala, ya te has ganado los huevos fritos. Pues me los tendré que hacer otra vez. ¿Habrá aquí en Andorra a comer los huevos fritos o qué? ¿O los comeremos aquí? Oye, no sé. ¿Cuántas veces os he invitado? Ya. Sí, no. Sí, sobre todo a Vinaroz, sí, ya lo sé. Incluso a Vinaroz también. Sí, señor. Sí. Y sigue pendiente la invitación. Vale, vale. Pero tampoco os retraséis mucho, ¿eh? Que ahora con la obra igual me quedo sin dineros. Bueno, pues oye. Madre mía. A Escoté, te preocupes. Eso es. Pero para Escote, el mejor Escote es una buena señora. Ahí está, o una buena chavala. Está bien. Ay, madre mía, ya me estoy poniendo en un compromiso. Bueno, pareja. Bueno, cuídate. Venga. Bien y nada, y nos veremos pronto. Venga, chatico. Venga, un abrazo. Bueno, pues he dicho que iba a poner el Maintenan, y lo voy a poner, pero cantado por el dúo Kramer. Bueno, madre mía. Las matinales. Ya. Sol no habrá como el de ayer, ni un cielo azul, ni un atardecer. Ya no he de ver si tú te vas a amanecer. ¿Qué voy a hacer si todo ha muerto, si para mí ya no hay bien ni mal? El mundo está sin ti desierto, sin tu amor todo me da igual, ni el más allá. Si tú me dejas, te voy a hacer. solo y sin ti. El dúo Kramer. ¿Sí, señor? Con su Emaintenan. Ahora vamos con Henry el Diablo y un tema que se titulaba Venus en pantalones. Cantando. Chica es Venus, pero con un pantalón azul. Mona Lisa, pero en coche sport. Ella es quien me enamoró. Mi chica es Venus, y es la cenicienta de mi amor. Es el hada que transformará mi sueño en realidad. Se dice que en el mundo siete son las maravillas que hay que ver. Yo digo que son ocho corazón contándote también. Oh, oh, oh, mi chica es de luz, es como lo que se ve. Es Venus, Venus, y su amor, me hará feliz. Mi chica es Venus, pero con un pantalón azul. Es Venus, Venus, y su amor, me hará. Bueno, este era Henry el Diablo. Y hoy ya para lo último vamos a poner es a un cantante llamado Ontiveros con su tema Oye Niña, de las matinales del Price del año 1962. Oye niña, quiero que me des una oportunidad, venga. No me pongas el punto final, ven ya, ven ya. Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz, quiero ver que juntos ya vemos los dos, ven ya, ven ya. ¡Vamos, Twisting! Quieres bailaremos twist, ven ya, ven ya. Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz, quiero ver que juntos cantemos los dos, ven ya, ven.

Así que hay mucha nostalgia sobre eso. Os dejamos y hasta el próximo viernes aquí en Radio Mai. Eso sí, tener mucho cuidado y protegeros, que el bicho sigue por ahí suelto. Sí, sí. Y si no andamos cuidado, se engorda cada día más. Sí. Y como explote otra vez, ya veremos a ver. Ahí está. Hay bueno, mucho descerebrado por ahí, pero en fin. Hasta el próximo viernes. Que paséis buena semana. Hasta luego, amigos. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba.